Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día lunes nuevamente estamos con ustedes para iniciar juntos una nueva semana. Una semana de labores en las que queremos realmente comprometer nuestro mejor ánimo, nuestra mejor voluntad para realmente seguir contribuyendo a que este país, a que este Ecuador nuestro, pues sea el país en que todas y todos soñamos. 9:05 a.m. y abrimos nuestro programa con un tema de Aulogelio, este baladista que pues dio mucho que hablar, mucho bien que hablar en los años 70. Aulogelio y este tema, miedo. Bueno, el día de hoy para comenzar nuestra semana queremos hacerles una cordial invitación a todas y todos. Nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, invita a todas, a todos, a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Esto será el día viernes 18 de marzo a las 16:00 en el Aula Benjamín Carrión. Agradecemos por su presencia, que testimoniará la labor cumplida en el año 2015. 9:05, un cordial saludo para todas y todos en esta fría mañana de lunes, pero por supuesto, con la mejor energía. Comparto con ustedes, amigas, amigos, esta mañana de Estefanía Mosca, la historia de un vendedor de globos. ¿Cuántas veces hemos visto en los parques, un fin de semana, a un vendedor de globos? ¿Y por qué será que a pesar de que ya somos adultos, a lo mejor a usted le pasó o le pasa? Ya somos adultos, algunos adultos mayores, sin embargo, nos siguen encantando esos globos, ¿no? Alrededor de nosotros pasan muchas ideas, muchas imágenes. ¿Qué pasaría si se sueltan todos esos globos? ¿Qué pasa si se revienta uno? ¿Qué pasa si yo le reviento algunos? ¿Qué pasa si ese señor regala algunos globos? Quizás le compren todos los globos. ¿Cómo será la vida de ese vendedor de globos? Es decir, alrededor de una sola imagen podemos hacer un montón de historias, ¿sí o no? Nos sucede muy a menudo. Y Estefanía Mosca, esta escritora venezolana, pues nos comparte esta historia, ¿no?, del vendedor de globos. He cargado nuevamente los 500 globos en el saco. Llevo la carretilla. Anoche, como siempre cada sábado, encendí la vela de mi José Gregorio Hernández para que no llueva el domingo. El domingo vendo mis globos en el Parque del Este. Hace 40 años le doy fuego a este velón azul frente a mi José Gregorio. Y es blanco, está de blanco, hasta su nombre es blanco, y es más milagroso que cualquiera. Eso creía yo. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo ahora? La fe se tiene en lo imposible. Esa es la fe. Creer en lo imposible. Alimentar la esperanza, dicho de otra manera. Sin embargo, uno apenas empieza a afirmar algo cuando ya hay que negarlo. Últimamente, no me importa si llueve o no. No pretendo cambiar de vida, ni voy a hacerlo. No quiero. Esto es lo que soy, lo que tengo. Pero me la paso al borde de la laguna, bajo una mata de caucho prodigiosa, y me rodean las garzas moras y hasta flamingos sin estar en Miami. A mí no hay quien me venga a echar coco. Mi dignidad soy yo y mi sitio en el Parque del Este, donde vendo globos aunque llueva y no venda un solo globo. Lo importante de mi vida es ser yo como yo soy, alimentar mi esperanza y tener fe, que no es otra cosa que creer en imposibles. El vendedor de globos. ¡Ay, la esperanza! Qué importante es la esperanza, sobre todo en algunos momentos de la vida donde todo nos dice que no, donde todo parece oscuro, donde parece que realmente se nos van las fuerzas, se nos van los ánimos. Y dices, ay, todo es igual, nada cambia. ¿Qué más solemos decir? Ya no hay remedio. No, pues sí hay remedio, estamos todavía con vida, tengamos toda la esperanza del mundo. En tener días mejores, en tener momentos mejores. Pero claro, nada de esto nos viene así, solito, nada es gratis en la vida. Para tener esos mejores momentos, hagamos una revisión de los errores cometidos. Hagamos una reflexión realmente, pero de veritas, cada cual, ¿no? Uno con uno mismo. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos cambiar? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacemos toda la vida y ya no nos ha dado resultado, significa que hay que cambiar de actitud, ¿no es cierto? Hay que modificar algunas cosas, o todas a lo mejor. Pero si no queremos cambiarlo, ahí sí ya no nos quejemos, ¿no? Sentémonos con un buen qué sé yo, cajón de Kleenex a limpiar las lágrimas, si es que todavía nos las salen. Si no queremos cambiar, no queremos, no, estamos cómodos como estamos, ahí sí, ¿qué se puede hacer? Pero si queremos vida y esperanza y todos esos días mejores, a lo mejor podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para luego tener que contar cosas mejores también. La esperanza, ¿no? Y fíjense ustedes que como la esperanza es algo que nos ha acompañado desde toda la vida, desde siempre. Quienes creen en Dios, quienes creemos en Dios, podríamos decir que encomendarnos a Dios de todo corazón, pues muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Y alguien más contemporáneo podría decir que sin fe se puede perder un juego cuando ya está casi ganado. Y tal vez en el siglo pasado alguien habría podido escuchar esta frase respecto a la fe. Nunca temas a las sombras. Solo constituyen el inicio de que en algún lugar cercano hay una luz resplandeciente. Y Séneca, por su parte, dijo que los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas. Pero también Mahatma Gandhi dijo que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Mientras tanto, Lope de Vega, refiriéndose a la esperanza, dijo: pero con una cosa me contento, que aunque pueda quitarme la esperanza, no me puede quitar el pensamiento. ¿Usted, amiga, amigo, se identifica con alguna de estas frases? ¿Cuál de estas frases realmente ha sido su favorita esta mañana? ¿Cuál le calza mejor? Sir Francis Bacon dijo, las esperanzas, la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Chesterton dijo, lo más increíble de los milagros, ¿saben qué es? Que sí ocurre. Buena semana para todas, para todos, amigas, amigos, con pie derecho siempre. No importa, no importa si las nubes están negras por ahora, pues ya brillará el sol. Un abrazo para todas, para todos. Pongamos nuestra mejor energía y sí, que la esperanza, que nuestros sueños no se pueden perder. Adelante, amigas, amigos. Iniciamos de esta manera nuestros primeros 15 minutos, ¿no? Ya de juntémonos en la casa, pasa y pasa el tiempo. Luego conversaremos un poquito más sobre el don de la paciencia. Qué difícil tener paciencia. Ay, caramba. Hablar de temas cotidianos como estos que hablamos aquí en Juntémonos en la Casa, ciertamente pueden ser un poco divertidos, nos hacen reflexionar, pero sobre todo lo que pretendemos no es dar consejos. No, para nada. No ser ejemplares para nadie. Simplemente sugerir, poner en la mesa inquietudes que a lo mejor nos convienen aceptarlos. Afortunadamente, ese libre albedrío del que todos gozamos nos hace que escojamos lo que queremos, actuemos como queramos, pensemos lo que queramos. Eso es lo bueno. Hoy, lunes 14 de marzo del 2016, y nuestro programa número 49. Seguimos con más de esa música de los años 70. Bodega, que como ustedes conocen, fue un grupo que nació en la ciudad de Guayaquil. Nos interpreta ahora, en tu corazón tengo un lugar. Extraño tu vida. 9:17, amigas, amigos, y nosotros seguimos ya con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, amigas, amigos, nos invita a una serie de eventos y queremos que nuestra comunidad sea parte realmente de nuestra historia. De hecho, lo ha sido por más de 6 décadas, más de 60 años, y pues queremos contarles. El día lunes 14, hoy, Poesía en Paralelo Cero. A las 18:06 p.m, su inauguración del 8º Encuentro de Poesía Paralelo Cero, con el Ángel Editor, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realiza esta nueva entrega. Poesía en Paralelo Cero ya es un evento institucionalizado y se llevará a cabo en el Teatro Prometeo. El día martes 15, el día de mañana, a las 14:00, está hecha la convocatoria para danza para niños, Ensamble Nacional de Danza, convocatoria 2016, dirigida a niños y niñas desde los 6 hasta los 10 años. Pues esto será en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 18:00, el 8º encuentro, lo habíamos dicho ya, Paralelo Cero. 18:30, Cine de Mujeres, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19:00, inauguración de la muestra pictórica de Guaira Revelo, en la Galería de la Presidencia de la Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria. A las 19:00, taller de filosofía. ¿Qué son los ismos y su relación con la razón pura? Facilitador Iván Pino, en la Casa Cultural Uma Cantao. Pedro Igual y Mojanda, en el sector de Chimba Calle. Y pues esto sería la agenda de lunes y martes. Luego seguiremos con la agenda del miércoles, del jueves y del viernes. 9:19, amigas y amigos, y seguimos igual con más. ¿Recuerdan ustedes? Rabito. Es curioso imaginar que esta música que él interpretaba, quienes éramos de 14, de 15 años en esa época, las bailábamos. Y era música pues ciertamente desenfrenada para la época, ¿no? Ríanse ustedes conmigo, sonriámonos un poco, recordemos esto. Este tema se llama Estrechándome, típico tema de nuestras tremendas fiestas. Ahí está. Sabe que salgo contigo. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 23 minutos, amigas, amigos. Y bueno, el día de hoy habíamos empezado con una invitación muy particular. Y hablábamos de la invitación que nos hace el escritor Raúl Pérez Torres, actual presidente de la Casa de la Cultura, a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y su radiodifusora. Bueno, le he invitado unos minutos a Laura Ríos Armijos. Ella es nuestra actual coordinadora de la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, hace algunos años, diríamos así, pues había el informe de labores, ¿cierto?, institucionales, y por supuesto, todas y todos éramos invitados, la ciudadanía también, pero tenía otro nombre. Se invitaban a embajadores, se invitaba por supuesto a la comunidad, se invitaban a los presidentes, a los directores de las instituciones, para que sean parte de este informe de labores que se hacía. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Hoy estamos hablando, y de acuerdo a una nueva legislación, a una nueva normativa, estamos hablando ya de una rendición de cuentas. Miren ustedes, de una rendición de cuentas. Y claro, no solo es que ha cambiado el nombre, ha cambiado toda una normativa, ha cambiado todo un procedimiento en este sentido. Y esto, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Por lo tanto, ustedes se preguntarán qué importancia tiene, por ejemplo, que el presidente Raúl Pérez Torres vaya a la radio a hacer una rendición de cuentas. ¿Qué importancia tiene que él haga una rendición de cuentas ante la comunidad y pues ante la nación? Esa presencia testimonial, ¿no es cierto?, de la labor cumplida en el año 2015. Tiene toda la importancia del mundo. De una manera, cumplimos con lo que nos pide la ley. De otra parte, estamos transparentando la labor ejercida por la Casa de la Cultura, por su administrador principal, que es el señor presidente, por las diferentes unidades y direcciones que componen la Casa de la Cultura ecuatoriana, transparentando y dando a conocer realmente el ejercicio que ha tenido cada una de esas direcciones, unidades. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, qué bueno, no tenemos problema alguno en hacerlo, porque se ha cumplido. En el caso de la radio de la Casa de la Cultura, por ejemplo, y ahora y enseguida nos dirá doña Laura Ríos, pero pues el poder con claridad y facilidad decir palpablemente, ¿no?, tener evidencias, como diríamos, reales, esto hemos hecho, aquí están nuestros audios, aquí están nuestras pautas, aquí está nuestra lista de entrevistados, aquí está nuestro banco de información, aquí está, es decir, decir a la comunidad, decir al país que se ha cumplido. Buenos días, Laurita. Te quito solo unos minutitos, pero hoy estás pues de nuestra coordinadora y creo que eres la persona autorizada en ese sentido para orientarnos un poquito más sobre por qué es necesario realmente esta rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y su radiodifusora, porque podría decirse, pero si la radiodifusora es parte de la Casa de la Cultura. Buenos días y bienvenida. Gracias, Bachita. Así es, efectivamente, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es considerada actualmente como un medio público que está al servicio de la comunidad ecuatoriana. Y hay artículos como el artículo 90, el 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que nos dicen cómo debemos rendir cuentas y por qué. Porque todos los medios, en este caso de comunicación, públicos, privados, comunitarios, que reciben fondos públicos, tenemos derecho a transparentar nuestro, esos recursos, en qué los estamos invirtiendo, qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que este medio, al ser parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues tú sabes que todos los recursos económicos son direccionados desde la institución para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por eso habemos aquí un personal de 11 compañeros y compañeras que se encargan de conducir, de guiar, de hacer esta propuesta que nuestros oyentes la escuchan todos los días, las 24 horas del día. Y de hecho, como radiodifusora, nosotros nos propusimos como objetivo general es fomentar y orientar el desarrollo de la cultura en el ámbito nacional para que se produzca y se transmita programas culturales y música popular ecuatoriana e internacional en horarios preferenciales con fines culturales, educativos y de promoción de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y para ello, pues nos hemos propuesto también esos objetivos específicos en los que nos van a permitir, como por ejemplo, diseñar una programación cultural y participativa que responda a los principios del derecho de la información y la comunicación, capacitar al personal de forma técnica y obviamente a todos los que son parte de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, porque también tenemos personas que colaboran con nosotros, lograr alianzas y apoyo de instituciones, crear un centro de producción participativa, que también fue quizá una de las propuestas que se nos ha quedado a medias, que no lo hemos podido lograr. Yo creo que la población en general sabe por qué hay circunstancias en las que las metas ciertamente no se pueden cumplir por la falta de recursos económicos, porque hay que contratar personal, hay que comprar equipos, y de hecho a veces esas son las circunstancias que impiden que nosotros podamos de hecho cumplir con esa meta y con ese objetivo. Pero hemos logrado hacer dos cabinas pequeñas con los equipos que han habido aquí, que ya son un poco viejitos, no obsoletos, pero que sí nos sirven un poco, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí dos cabinas que se les ha puesto los equipos, como te digo, viejitos, pero que los pasantes, nosotros mismos, las personas que quieren venir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden realizar esas grabaciones. Hemos utilizado material que sí se lo ha comprado con pocos recursos económicos, pero en la mayoría hemos buscado, por ejemplo, cosas que ya están en bodega, ¿no? Que nos han podido servir y que las hemos reutilizado como escritorios que ya están un poco deteriorados, pero que se les ha puesto una manito de gato ahí y han podido ser reutilizados. Y aparte de eso, pues con estos objetivos hemos tenido también grandes desafíos, como es consolidar la reasignación de la frecuencia AM, precisamente esta, la que estamos nosotros llevando a los hogares. Tú recordarás que desde el 2014, quizá antes, desde la época de Pancho Ordóñez, se había solicitado también una frecuencia FM que está en proceso, pero tú sabes que la ley cambió, donde todas las frecuencias tuvieron que revertirse al Estado por el espectro radioeléctrico. Entonces hubo una determinada fecha hasta el 2013, me parece que fue hasta el mes de mayo, y si me equivoco, por favor, habrá tiempo de poderlo. Se dijo que todos los medios que tenían hasta esa fecha las frecuencias necesariamente continuaban hasta que llegue el tope, qué sé yo, 2017, 2018 o 2019, que puedan seguirlas teniendo. Pero en el caso de Radio Casa de la Cultura, que fue en noviembre de 2013, ya no estábamos dentro de eso y nos tocó hacer el trámite para solicitar la frecuencia. Bueno, el presidente de la Casa de la Cultura, el director de Talento Humano, el director de comunicación me habían entregado la responsabilidad como coordinadora de la Casa de la Radio Casa de la Cultura. Entonces se tuvo que hacer ese proceso, solicitar la reasignación directa de la frecuencia AM. Hemos tenido que pasar 2014, 2015, tuvimos un proceso en el que se nos dijo, ustedes ya tienen la frecuencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en primera instancia, un 11 de junio de 2015. Por ciertas circunstancias, documentos que había que darle trámite, Arcotel nos dijo nuevamente no, se tiene que arreglar esto. Y ha pasado 2015, es decir, todo 2015 haciendo todos estos procesos, estos trámites, para ahora en el mes de febrero de 2016, que será caso de rendición de cuentas del próximo año, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con alguna reforma a esa resolución del 11 de junio de 2015, se nos reasigna la frecuencia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en amplitud modulada. Realmente ha sido un proceso, como hemos escuchado, un proceso un poco largo, pero poniendo todas las cosas en orden. Y eso también es un motivo de tranquilidad, de orgullo, si se quiere, saber que la Casa de la Cultura, con su radiodifusora, tiene todas las cosas en orden, cumpliendo con la ley. Se ha seguido paso a paso, se ha rediseñado, digamos, algún tipo de documentación precisamente para cumplir con la ley, para que pues el momento en que seamos llamados precisamente a este tipo de rendición de cuentas, se sepa que la radio de la Casa de la Cultura pues ha cumplido con todo lo que ha sido solicitado. Ahora, en el caso de las radios, sabemos igualmente que en las televisoras sucede igual, pero hablemos de lo nuestro, la radio. Se necesita también cumplir una parrilla específica. Háblanos un poquito de esto. ¿Qué es una parrilla, no? Porque podría decir qué significa una parrilla de asado. ¿Qué es una parrilla? Bueno, háblanos parrilla, grilla, ustedes sí, escucharán esos términos, escaleta, ¿sí? Hay tantos términos que llevan. Así como Bachita nos dice la parrilla, que es el asado y que viene con algunos componentes, que la carne, que el chorizo, que el pollo, bueno, tantas cositas así ricas que ya se abre el apetito, Bachita. Quería decirte que también en la radiodifusora nosotros tenemos que hacer una grilla, una parrilla de programación que dé cumplimiento pues a este proceso, a este nuevo proceso que nos, no quiero decir con eso que nos están poniendo una pistola, no, sino que nosotros sabemos, los que hacemos radio, qué es lo que el público puede escuchar, ¿no? Porque es una responsabilidad del medio de comunicación social. Entonces, hablar de una grilla significa que tenemos que sentarnos a describir qué programas van a ir en tales horarios, qué le podemos brindar a la audiencia, qué puede escuchar, qué propuesta. Entonces, ustedes se escuchan aquí desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche una propuesta que nosotros les hemos establecido de acuerdo a lo que nosotros nos hemos considerado un medio público, que debemos cumplir un artículo 80 donde se dice los objetivos que tiene que cumplir Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces ahí ustedes escuchan programas de música ecuatoriana, que también escuchan música internacional. Ustedes recordarán que hay un artículo, el 103, en el que nos habla del 1-1, la música ecuatoriana, recordándoles que música ecuatoriana no es solamente nuestra música tradicional, como lo decimos, el pasillo, el albazo, claro. Exactamente, sino que hay también géneros como el rock, el punk, qué sé yo, el jazz, tantos géneros musicales que han sido compuestos o interpretados por ecuatorianos. Así es. Pero nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura sí tratamos de establecer y definir eso. En la mañana ustedes escuchan música ecuatoriana, mediodía música ecuatoriana tradicional, en la noche, donde también damos cabida a los nuevos talentos, ¿ah? Y en la programación durante todo el día ustedes escucharán Beatriz con sus románticos ahí, donde también participan los ecuatorianos, extranjeros, en la noche las franjas de rock. O sea, todo está totalmente establecido, capaz de dar cumplimiento con esta ley y además con los gustos, porque los jóvenes también, ustedes saben que ellos tienen sus propuestas musicales y que hay que respetar también ese derecho de dejarles escuchar lo que a ellos también les gusta. Entonces, siendo un medio de comunicación público generalista, pues estamos enfocados a ese público maravilloso, diverso que nos escucha. Parte de nuestra Constitución, Laura, dice, habla con mucha, digamos, con mucha certeza de lo que debería ser la inclusión en los medios de comunicación. La inclusión, la interculturalidad. Y por supuesto, el respeto a la diferencia, ¿no? El respeto a la diferencia. La radio de la Casa de la Cultura ha cumplido con eso. Hablemos. LGBTI. Infractoras de mente. Por ejemplo, ¿no? Dial de los sentidos. Inclusión con personas con discapacidad. Tenemos igualmente. Javier Alejandro. que es no vidente, pero que hace un programa aquí. De hecho, Bachita, hay que cumplir aproximadamente con 72 minutos de interculturalidad que puede ser establecido durante todo el día, durante todas las franjas. Tú decías, la grilla de programación, además de ponerle los programas que vamos a escuchar, recuerden que tienen que ser programas de clasificación A, aptos para todo público. Hay programas en la noche que son B, aptos para todo público, con la vigilancia, en el caso de los menores de edad, de personas adultas. Entonces hemos tratado, Bachita, decías tú algo muy certero, nosotros hemos tratado que también estén estos grupos como los LGBTI, también las féminas, feministas, que también están aquí porque tienen derecho a que sean escuchadas en sus voces, ¿no es cierto? Están los grupos de la noche, los de rock. Entonces, si hablamos de 72 minutos de la interculturalidad, nosotros casi la mayor parte de los programas estamos escuchando a los protagonistas, dejándoles que sean ellos quienes expresan, nos cuenten. Si bien es cierto, este medio es provincial, y la mayor parte de nuestros invitados son provinciales, eso no significa que no recibamos a gente de diferentes provincias del país. Tenemos de todas, por no decir, y aquellos también que están fuera del país y que vienen y aquí en el Ecuador, que nosotros, se comunican, que nos buscan para así poderlo es. Hacer. Entonces nosotros queremos agradecer también que debido a esta propuesta pues hemos tenido la riqueza de que nuestros programas puedan salir a otras provincias. Estamos en Saraguro, estamos en Cañar, estamos también en Esmeraldas, en el caso tuyo, Beatriz, que se retransmite tu programa a través de Radio Unión. Estamos también en Baños. Por acá recibía también una cartita que la leeremos el día de la rendición de cuenta de San Miguel también. Mira, cosas que reciben nuestros productos y que están agradecidos también de que nosotros podamos compartir, porque la ley también nos dice que debemos compartir los productos de fuera del país de Latinoamérica, como también de aquí de nuestro país internamente, donde podemos compartir todo lo que nosotros estamos haciendo. Mira que hemos tenido la oportunidad también de producir nuestras propias cuñas, nuestros mensajes, de dar a conocer cosas. Tenemos una cosa de unas 323 cuñas que hemos promocionado, eventos, actos que se han dado aquí en la Casa de la Cultura, y de hecho nuestros oyentes hace que a través de estas cuñas puedan darse cita a los diferentes escenarios de la Casa de la Cultura. Tú hablas ahora en las cuñas, y bueno, todo el mundo sabe que esto de las cuñas realmente tiene un costo, y un costo alto si fuera una radio comercial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no?, con el aval de su presidente, pues acá en la radio de la Casa de la Cultura ha habido realmente una demanda en ese sentido. Tal es el caso, pues, que en algunos momentos la verdad es que nos ponemos en apuros porque hay una real demanda de las cuñas. Si consideramos que no hay costo alguno para estas cuñas, que una cuña es una forma de difundir un evento y una forma eficaz de hacerlo. Pues creo que por ese lado la radio de la Casa de la Cultura también ha prestado un servicio extra a todos los que ya lo ha hecho a través de la comunicación, Laura. Claro, las cuñas, si bien es cierto, ante el Consejo de Participación Ciudadana, ante el pueblo más que todo, ante aquellos que permiten que nosotros podamos estar aquí día a día, se dice cuánto ustedes de ingreso tienen. Nuestro medio no ha sido considerada todavía una empresa pública para percibir recursos, sino que todas las personas que desean hacer una cuña, dicen, queremos que nos preste la cabina, canalizamos para que ellos lo puedan hacer, porque este espacio es de todos, de todas. Y pueden hacerlo, nosotros les ayudamos con la guía, algunos productores nos dicen ayúdenme con voces, con la edición, con todo. Entonces, estamos a entera satisfacción, ¿gracias a qué? A la organización que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, podemos hacer ese trabajo sin costo alguno. Entonces, por eso nosotros no generamos recursos para decir, con esos recursos voy a hacer tal o cual cosa, no. Nosotros no cobramos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana no pone un, por ahora todavía, no sé, hasta mañana después, porque hay la posibilidad, también la ley nos autoriza el hecho de poder cobrar por esto para poderse ayudar al financiamiento. Por ahora nos ayudamos con los recursos que están destinados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas y amigos, ciertamente podríamos nosotros seguir a lo mejor un par de horas hablando sobre la Casa de la Cultura y su radiodifusora, que pues precisamente el día viernes 18 de marzo a las 16 horas, 4 de la tarde, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, pues se, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, pues habrá su rendición de cuentas. Estoy mirando pues unas estadísticas que a lo mejor para concluir esta conversación pues sería importante que un poco nos informes, nos orientes, porque es parte de un informe oficial que tú tienes acá y que has venido efectivamente desarrollando, ¿no? Y es el que precisamente se hace llegar a la autoridad, en este caso el concesionario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, que es el presidente de la Casa de la Cultura. Yo creo que, como les ha dicho Bachita, el día viernes a las 4 de la tarde pues él les dará a conocer cada uno de los detalles que se ha hecho aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero yo no me quiero despedir, Bachita, no sin antes decirte que una de las propuestas en productos cuantificables, habíamos dicho que vamos a hacer 5.200 productos aquí en la radiodifusora. Yo debo decirte que hemos crecido en un 40%, porque sí tenemos una cosa de más de 7.200 productos, que también son posibles gracias al apoyo de la Dirección de Comunicación Social, que ellos también tienen un informativo, gracias al apoyo de los 25 productores independientes que desde afuera, desde varias organizaciones, han venido hasta la Casa de la Cultura a hacer los programas radiofónicos, en los que yo creo que el venir todos los días, o el venir dos días a la semana, o el venir un día a la semana, una hora, significa que tienes que trabajar tras de eso para poder traer esa propuesta y compartirla aquí con el público. Y sobre todo, agradecerle a ese público maravilloso que siempre nos está acompañando, porque sin ustedes pues no podría ser posible todo lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Así es. Nosotros queremos, ciertamente lo ha dicho Laura, agradecer a ustedes, amigas, amigos, que por tanto tiempo pues nos han acompañado realmente con una fidelidad extraordinaria, ¿no? En estos algunos años ya, 67 bachitos, 67 años. Y yo más bien me refería, cuando digo en estos algunos años ya, estoy refiriéndome ciertamente más de 6 décadas, pero tenemos algunas experiencias compartidas contigo, Laura, cuando todavía pues no existía el equipo de compañeros, de compañeras, colaboradores que ahora tenemos cerca nuestro. Llegó un momento en que la radio, estábamos con 5, 6. Teníamos 5 personas, luego 6, luego 4. En fin, sin embargo, la radio nunca se ha parado. Es decir, ha habido una voluntad, ha habido un afecto y ha habido un respeto a nuestro público. Y en ese sentido, pues nosotros queremos agradecerles a ustedes, como decíamos, su fidelidad. También agradecer a los diferentes compañeros y compañeras que han pasado por la casa, por la radio de la Casa de la Cultura, en calidad de directores, de jefes de unidad, compañeros, reporteros, los mismos pasantes, los mismos chicos practicantes. Ahora me queda, Bachita, solo una duda. Si antes hablábamos de 1954, que fue precisamente la fecha de inauguración de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, mira que con todo ese proceso significa que ahora la radio tiene otra fecha en la que fue reasignada, que es un 29 de febrero de 2016. Y no sé con qué fecha nos iremos a quedar, si con la anterior o con esta nueva, porque esta fecha es la de donde dijeron la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana vuelve a la Casa de la Cultura. Y se sigue escribiendo una historia de la radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su institución que la vio nacer, dónde nació. Y pues ciertamente lo que tú dices hoy, qué importante es eso, ¿no? Escribimos una rehistoria que la compartiremos también en la página, y es mi compromiso de poderles contar ahora desde qué fecha empezamos a pedir, qué es lo que ha sucedido en resumen, para que el público también sepa ir contando esta historia, porque a lo mejor tenemos en nuestro imaginario solo aquella que la hemos conocido, pero también tenemos que ir contando ya este nuevo proceso, y que tenemos que irla difundiendo y contando en las redes sociales para que la gente la pueda conocer, y sobre todo en nuestro sitio web www.casalacultura.gov.es, donde ustedes pueden encontrar a la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, incluidas tu rendición de cuentas que realizará nuestro presidente este viernes a 18 a las 4 de la tarde, que les hacemos la cordial invitación para que nos honren con su presencia en la sala Benjamín Carrión. Gracias, Bachita. A ti, Laura. Es importante decir, amigas, amigos, que estos datos, que esta estadística que ha hablado doña Laura Ríos, coordinadora de la radio de la Casa de la Cultura, todos estos productos son comprobables. Es decir, en nuestros archivos usted puede venir y pedirnos la grabación de tal fecha. Entonces, vamos a buscar. Tenemos 180 días que se debe guardar la información. Y nosotros tenemos nuestras pautas, nuestros guiones, nuestros audios, nuestros informes al día. Es decir, no solo lo decimos, porque claro, el papel muchas veces aguanta todo y también quienes nos oyen muchas veces. No, no, no. Nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura, todo comprobable. Es decir, lo hemos trabajado. Y eso nos deja con una tranquilidad inmensa y, por supuesto, nos da ese aliento para seguir en ese camino que es donde queremos llegar, siempre más arriba, ¿no? Porque la vara que nos hemos puesto, sin duda, Laura, está bastante alta. Así es. Y entonces para allá tenemos que ir. Yo creo que, Bachita, hay que agradecer a la política del presidente Raúl Pérez Torres. También hay que agradecer a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que hacen posible que nosotros podamos llegar a cada uno de los hogares a través de los 940 amplitud modulada, y también agradecer a ese público que hace posible que viva Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradezco enormemente tu tiempo. Muchas gracias por haber compartido esta información, que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Nosotros en estos días hablaremos precisamente un poco más de la historia de la radio de la Casa de la Cultura, lo que se ha hecho. Vamos a contarles un poco quiénes han estado con nosotros durante todo este tiempo. Y algo básico, Bachita, que antes de irme y agradecerte a ti también, decirles a nuestro público que marquen el 2220-966, que conversen cómo han recibido Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque también ustedes como oyentes son parte fundamental para que nuestra rendición de cuentas sea transparente. Si bien es cierto, la radio a veces tiene dificultades, tiene problemas, estamos en ese proceso, como ustedes acaban de escuchar, hemos presentado nuevos proyectos que habrá que cumplirlos en cuanto a las conexiones para evitar que haya tanto problema. Pero ahora, cuando llueve, ustedes saben que vienen los rayos y también esa es una dificultad que a veces nos permite que salgamos del aire, pero que nosotros estamos trabajando y siempre pendientes para regresar con la señal y no dejarles abandonados. Mil gracias. Gracias a ti, Bachita. Nosotros seguimos con más, amigas y amigos, las 9:50. Vamos a hacer un corte. Ya estamos con ustedes de inmediato para finalizar con los últimos minutos de este programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Martes de Videoclips, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. De los montes del cielo bajan las golondrinas. En Ecuador, la poesía se vive en paralelo cero. 10 ciudades del país recibirán a 36 poetas nacionales e internacionales. Y tú puedes ser parte de este encuentro. Quito, Cutuglagua, Latacunga, Salcedo, Riobamba, Otavalo, Ibarra, Ambato, Loja y Esmeralda. Del 14 al 19 de marzo, siente la palabra. Octavo Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero 2016. Con la participación del cantautor Luis Eduardo Aute. Premio Poeta de Dos Hemisferios 2016. Más información en www.poesienparalelocero.org. Poesía en Paralelo Cero 2016. No te lo pierdas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Pare de esperar al escribir tu nombre se llenará de lindas flores tan lindas como el cielo todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos despedimos, amigos, no son antes recordarles del Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Este es el 15º Festival Internacional de Música Sacra, y será un encuentro con el patrimonio musical, con el patrimonio espiritual, de distintas tradiciones culturales, ¿no? En escenarios realmente privilegiados, llenos de historia, llenos de arte. Recuerden ustedes, el viernes nos acompañó Isabel Calle, que es pues uno de los puntales en este 15º Festival de Música Sacra de Quito. Del 15 al 24 de marzo, amigas y amigos, podremos disfrutar de este festival. Por otro lado, ciertamente es un acercamiento a otras tradiciones, ¿no? Y en ese sentido estará a cargo Mauricio y Pablo Vicencio. Nosotros les invitamos a todas, a todos ustedes. No hay costo para ser parte de este festival. Buenos días. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Y pues para esta semana tendremos un entendido, el maestro Marcelo Ruano, compositor de Sinfónica Nacional, para hablarnos precisamente sobre música sacra. Hasta el día de mañana, señoras y señores, muy buen día. Desde que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro.